mucho miedo tuviste de quererme. Muy cobarde se volvió tu corazón, sabiendo que mi alma te adoraba. Me dejaste a sufrir con mi dolor. Mucho miedo tuviste de quererme. Mucho miedo de tenerme junto a ti. Mucho miedo de tener entre tus manos este pobre corazón que te ofrecí. Pero espero con el tiempo te arrepientas y en la vida te acuerdes de este amor. Y cuando oigas este canto adolorido, espero que comprendas mi dolor.